En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a México. La UNESCO instó a proteger a periodistas de medios digitales. El trabajo de las y los comunicadores en el área digital fue reivindicado en un nuevo informe que presentó la UNESCO en la Ciudad de México. El informe, titulado Cómo desarrollar la seguridad digital para el periodismo, facilita herramientas para la protección de los comunicadores que desempeñan su tarea en línea. El documento aconseja cómo enfrentarse a los desafíos tecnológicos, institucionales, económicos, políticos, jurídicos, psicosociales y de capacitación de los reporteros que trabajan en medios digitales, según reseñó el portal del Centro de Información de las Naciones Unidas desde México. Fran Larrue, director general adjunto del área de comunicación e información de la UNESCO, señaló a los gobiernos como los que tienen la responsabilidad de asegurar el acceso a la información, hecho que conlleva implícito fortalecer la libertad de expresión y seguridad de los periodistas, explicó Larrue. En entrevista con las Naciones Unidas en el marco de su visita oficial a México, en la que se presentó la versión en español del informe mundial Cómo desarrollar la seguridad digital para el periodismo, Larrue explicó que los gobiernos deben garantizar el acceso a la información, lo cual implica también asegurar la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas. Nosotros estamos tratando de abordar la seguridad de periodistas desde varios puntos de vista. Para empezar, le llamamos seguridad ahora y no protección, porque queremos tener una visión holística del tema. Para nosotros los estados, ahora especialmente con las nuevas metas de desarrollo sostenible, la Agenda 2030 y la Meta 16, debe garantizar acceso público a la información, que implica garantizar libertad de prensa y seguridad de periodistas. Y esto es el marco 1, el marco legal, que reconozca la libertad de prensa, el acceso a la información, la privacidad. Segundo, medidas de prevención, capacitación de periodistas, de fuerzas de seguridad, de jueces. Vamos a empezar dentro de poco un curso con todas las Cortes Supremas de Iberoamérica sobre el tema de libertad de expresión, libertad de periodismo y protección. El tercero es un mecanismo ya de protección mismo para los casos de emergencia. Y el cuarto es la lucha contra la impunidad, es la investigación plena de todos los hechos de violencia contra periodistas y comunicadores sociales, con la idea de erradicar la impunidad. El tema digital, ¿por qué se agrega? Porque hoy la seguridad de los periodistas, las y los periodistas, implica, uno, saber manejar el tema digital para evitar agresiones digitales, digamos, alguien que penetre su archivo de datos, que contamine con malware y con otras posibilidades, que se defienda la privacidad. Esto es un tema muy importante para que las y los periodistas puedan investigar con libertad, documentar los hechos, puedan tener la reserva de sus fuentes, digamos, y tener la confidencialidad de las fuentes, pero además de sus hallazgos, y documentar los hechos e irlos acumulando. Entonces, para nosotros el tema digital ahora se ha vuelto un elemento esencial de la seguridad de las y los periodistas, y por eso este libro en particular trata específicamente sobre el manejo de la comunicación digital con seguridad para periodistas. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.